Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Where do we go now? Where do we go? En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y ahora enganchado de las redes sociales, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Pues sí, Gonzalo Martínez, enganchado a redes sociales, y en otra época se venía a la radio enganchado a otra cosa. Está en el guión, en la locución, en los bongos y trayendo selecciones musicales de aquellas épocas. Todavía queda alguno en esta emisora. Bueno, y en breve recibiremos a Arturo, así que ya... Que sí, que los 80 fueron muy duros, sobre todo en los barrios, ¿eh? ¿Tú viste en un barrio los 80, Gonzalo? ¿Has estado haciendo presión turca? ¿Tu perro se frota contra tu pierna? Yo perro no he tenido, no he estado nunca en Turquía, pero sí viví en un barrio de los 80, ¿eh? Entonces, bueno, algún día haremos un programa para desmitificar la EGB. De momento, hoy tenemos... ¿qué tenemos, Gonzalo? Pues tenemos un programa por delante, 60 minutos cargados de música. La primera parte dedicada de pleno a dos bandas que se disputan a actuar en Gijón el próximo verano. Y después, pues nuestra sección de Campeones Morales, que regresa esta semana. Y para terminar el programa, pues recordaremos a una de esas bandas que se quedaron desgraciadamente por el camino. Pero todo eso ya sabéis a lo largo del programa. Pero como siempre, comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, abríamos el programa escuchando a la banda de Axl Rose y Slash, esos Guns N' Roses, que son uno de los dos protagonistas de la primera mitad del programa, porque atentos, el Ayuntamiento de Gijón ha lanzado una bomba, ha lanzado más bien, yo creo que un globo sonda. nos venden la moto diciendo que para el año que viene, para el verano que viene, después del batacazo que se pegaron este año con esos dos conciertos de Lenny Kravitz y Elton John, pues nos dicen que se están planteando traer o a Metallica o a Guns N' Roses. Una noticia que, como no, ha dividido a la población de Gijón, unos seguidores de Metallica y otros seguidores de Guns N' Roses. Recordemos que Gijón es una ciudad que se divide enseguida por cualquier tema. Esta semana hemos estado discutiendo en Gijón por un culo que aparecía en un cartel de una empresa de Gijón, un culo de una mujer. Pues cierto sector estaba por la labor de retirar ese cartel que lleva ahí plantado 20 años. Y, pues, hecho por una mujer, por cierto. Sí, y el otro 50% de la ciudad pues estaba muy contento con ese culo. Pues ahora está yo soy de los que van con un cuchillo a cualquier retrospectiva de Rubens y voy a rajar todos los cuadros. Ahí está. esos culos. Además, o sea, este es un culo guapo, los de Rubens ahora, con la estética que... No, pero que en aquella época pues seguro no, que... No están por la labor. Pero en aquella época seguro que era una mujer inalcanzable. Sí, sí, que sí. Es una cosa que dice el Instituto de la Mujer y que por ahí hay que quitar el culo, pero no porque sea obsceno ni porque no tenga que ver un culo con lo que se vende. No, no, porque es una mujer inalcanzable. sentada pues en una silla todo el día, seguramente. Pues será atleta. Que será que corre mucho, digo yo, ¿no? Eso... Será la hermana Usain Bolt o algo así. Bueno, pues a lo que vamos... La Usaina, sí. Tenemos a la ciudad de Gijón dividida a nivel musical. Unos prefieren Metallica, otros prefieren a los Guns N' Roses. Y tenemos un tercer subgrupo que preferiría que trajeran a Arturo Fernández. Sí. Bueno, pero ese lo traemos todos los años igual. Igual que como a Bertín Osborne. Y vamos a escuchar ahora un tema. Si habríamos escuchando uno de los grandes clásicos de Guns N' Roses, ahora vamos a escuchar uno de los grandes clásicos de Metallica. Y después, pues vamos, hemos preguntado a la gente de Gijón qué opina sobre qué prefiere, si Guns o Metallica, y nos van a dar su opinión. Pero primero, música. We'll be right back. Buenos, Nacho, pues como te decía antes, hemos pedido la opinión a amigos del programa de qué preferían, si Guns N' Roses o Metallica. Algunos de ellos son seguidores de estas bandas, otros son, pues digamos, aficionados a la música en general. Si fuéramos un programa normal, abriríamos ahora mismo un debate en Twitter y pondríamos retweet si que quieres que sea Guns N' Roses y favorito si quieres que sea Metallica. Pero el riesgo es que acabemos 1-0, 1-1, que está muy bien nuestra cuenta y tenemos gente que nos sigue, pero no somos no es la cuenta de Aurin, ¿eh? No, que no, dice, no, todavía. Estoy cagando, 200 retweets inmediatos. Blas, de Aurin está cagando y todo el mundo lo sabe. Aquí Gonzalo, se puede quedar encerrado en el baño, lo ponemos en Twitter que venga alguien a rescatarnos y ahí te queda fosilizado. Ya, es lo que tienes o tener por el momento 45 seguidores en Twitter. Pero ¿qué seguidores tenemos, Nacho? De calidad. No son fakes y no son generados así por el, para que parezca que tenemos una cuenta. No, estos son de verdad. Ya sabéis, nuestra cuenta en Twitter es @AsburyPark_crash. Pero eso, que el debate está en la calle, un debate un poco artificial, me lo hace a mí Gonzalo, porque yo creo que al final va a venir el que se ponga más a tiro. Después vamos a dar unas claves de seguramente cuál, posiblemente cuál podría venir, porque ya sabéis, ninguno de los dos pues todavía pues ha comunicado nada. Vamos con el primer testimonio de la noche que nos lo enviaba nuestro amigo Adrián. Gonzo, a ver si te ayudo a mejorar el nivel del programa. A ver, Guns N' Roses o Metallica, cualquiera serán grandes conciertos. Pero tío, puestos a escoger, es una polémica más patética que lo de las mangas de Piqué. No hay color, macho. Metallica siempre. Bueno, pues Adrián, que es seguidor... Te esperamos aquí todos los miércoles, hasta el final del programa, para mejorar el nivel musical, Adrián, que es seguidor sobre todo de bandas de metaleras, pues él lo tiene claro, ¿no? Que tienen que ser los Metallica. Por cierto, que estas dos bandas tienen, la verdad, tienen un origen en común. Las dos son de Los Ángeles, ¿no? De California. En tres programas he conseguido ya que no pongas a Metallica. Sí, ya los he ubicado. Y además surgen, bueno, no a la par, la verdad son más veteranos Metallica. Metallica surge en el 81 y los Guns N' Roses en el 85, si no me equivoco. Vamos, tenemos otra opinión por ahí de otra amiga del programa. Hola, soy Dolores. Yo creo que obviamente los dos grupos han cambiado mucho desde sus comienzos y cada uno tiene sus desventajas. Por ejemplo, Guns N' Roses no es nada comparado con lo que era antes y no creo que te puedan ofrecer algo como lo que te ofrecían en los 80. Y Metallica, pues lo mismo. Además que, como ya sabéis, hace unos años pues canceló un concierto en Gijón en el último momento. Yo personalmente escogería Guns N' Roses porque es uno de mis grupos favoritos y nunca los he podido ver en directo. Y soy consciente de que la calidad de su música obviamente no es igual de buena que hace unos años, pero solamente por ver algunos de los principales músicos que formaron el grupo, como Slash, Axl Rose o Duff, pues me gustaría verlos mucho. Pero la verdad es que tampoco me disgustaría ver a Metallica y creo que alguno de los dos grupos viniera a Gijón sería una gran oportunidad para ver a dos bandas del rock histórica. Vamos empate, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Adrián optaba por Metallica, aquí Dolores opta por los Guns. Otra, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, las dos bandas son superventas, ¿no? Ventas millonarias. Pero atentos, Guns N' Roses lleva hasta la fecha más o menos unos 100 millones de álbumes vendidos. Y Metallica se mueve más o menos por la cuarta parte de esta cifra. Así que a lo mejor es un dato a tener en cuenta. No sé yo. Bueno, ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos las dos bandas? Hombre, de todas maneras, a ver, dentro de las ventas hay una pequeña puntualización. Guns N' Roses vendió esto con dos discos, prácticamente, con el Use Your Illusion y con el Appetite for Destruction. Lo que vino después, pues bien, no es que se puede, yo no sé si se puede considerar como música, pero bien, no tiene nada que ver a esos niveles con lo que vendieron, sobre todo con el primer pelotazo. Escuchamos el Sweet Child of Mine al inicio del programa. Y bueno, fueron los años. De hecho, Lose Your Illusion estuvieron durante 2 años sacando singles uno tras otro. Era un disco doble, pero no era, no sé cómo se podía comprar por separado. 16 y 17 millones de ventas. El Lose Your Illusion 1, 16 millones. Y el 2, 17 millones. El Appetite for Destruction, 28 millones. Con estos tres discos ya le meten un meneo a las ventas de Metallica, que lleva, digamos, en activo, o sea, sacando discos, sí, y tal, más años. Ya, pero ¿sabes cuál es el disco, el grupo español, seguramente, que más discos haya vendido en activo? Tengo miedo, no quiero saberlo, aunque creo que son un trío, ¿eh? Ahora son dúo, porque uno dijo que se iba, que no aguantaba, ¿eh? Que lleva 12 años ahí sin que contaran con él, y ya son solo un dúo. Los Rayos de la Tecnorrumba, Gonzalo. Entonces, ¿por qué Camela? Sí, claro, estamos hablando de ventas, pues espero que quería... Y pues a lo mejor el ayuntamiento se tenía que plantear. Ya estuvo Camela aquí el año pasado. Ah, ya está. Sí. Y hace 6, que llenaron Poniente. Ay, esto de vivir en mi propio mundo. Ya que sí, tiene sus ventajas. Sí, parece ser la densidad de la mujer. Bueno, vamos a escuchar otra canción. A ver, Gonzalo, ¿qué tenemos ahora para seguir ayudando a esa polémica? Pues ahora va una, digamos, una versión. Las dos bandas también se caracterizan, además de grandes temas propios, pues grandes versiones de otros grupos. Pues primero tenemos una de las grandes de los Guns N' Roses, que además acercó un músico impresionante, ya no sé cómo definirlo, indispensable, a toda una generación, una nueva generación que no lo conocía, y a muchos les presentó al señor Bob Dylan. Y entonces fue Bob Dylan ese que hizo la versión de la canción de Guns N' Roses. We'll be right back. on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bien, Gonzalo, creo que tienes que hacer una matización. Sí, en tono mea culpa. No me es aquí mucho, ¿eh? Me colé de ventas. Metallica manda a la par un poco por encima que Guns N' Roses, porque yo estaba estaba mirando las ventas mundiales y de los otros las ventas solo en los Estados Unidos. No, o sea, ya decía, los dos son grandes superventas, pero ahí están, a la par. Pero sigo diciéndolo, Guns N' Roses muchos menos años. Sí. Ay, si no gana empata. En fin. Bueno, pues ahí tenemos más testimonios preparados en la noche de hoy. Vamos a escuchar el siguiente. Hola amigos, mi nombre es Estefan, compañero y amigo de la emisora Radio Clash. En mi opinión tenían que traer a los Guns N' Roses porque me gustaría muchísimo ver un escenario al gordito de Axl Rose moviéndose y bueno, y ver qué dice, ¿no? Porque seguro que la gente también va ahí a verle un poco, sobre todo a él, más allá de ver a Slash también en el escenario, pero yo me gustaría ver ese mostacho estilo manillar y esa barriguita moviéndose por el escenario aquí en Gijón. Muchas gracias, un saludo. Testimonio sádico, ¿eh? Un saludo para Estefan. Pero bueno, se decanta por los Guns N' Roses, ¿eh? Ya van 2-1. Y tenemos ahí un testimonio también del director de Laura Tolf, que vuelven, por cierto, mañana aquí en Radio Crash. Y lo hemos plastificado todo y hemos llevado los jarrones. Si llegáis tarde. Y nos dejaba en nuestro buzón de voz pues el siguiente comentario. Pienso que es mejor Guns N' Roses por tres motivos. Uno, por el coste. Porque con el tamaño actual de Axl, creo que te puedes ahorrar los videomarcadores. Lo puedes ver desde cualquier punto del estadio. Dos, porque tengo miedo de que se me empañe el recuerdo de Metallica, el concierto que no dieron en las Mestas y de los cientos de heavies que empezaron a lanzar litronas sobre las niñas que hacían cola para el concierto de los Backstreet Boys que iban a dar a los tres días. Y cuarto, por las risas, porque en algún momento de un concierto de los Guns alguien va a llamar gordo a Axl Rose, este se va a lanzar encima del público y o todo el mundo se aparta o al que le caiga encima probablemente lo mate. Lo que además sería una gran publicidad para la ciudad. Bien, veo que grandes argumentos de peso para tener a Guns N' Roses, Gonzalo. No, pero mira, acabo de decir varias cosas importantes. Una es que efectivamente hace unos años aquí en Gijón, Metallica alegó que el escenario que se tenía preparado para ellos, creo que era el mismo que para los Backstreet Boys, pues no guardaba las normas de seguridad suficientes. Que había una barra que fallaba. Sí, algo así. En cambio, después los Backstreet Boys no tuvieron ningún problema. Claro, es que hubiera mucho menos la batería, es todo, pero ahora es un chimpum chimpum. y lo otro es eso, ¿no? Que, digamos, Guns N' Roses no solo son conocidos por su música, sino porque alrededor de ellos siempre ha habido un circo importante y eso también atrae a la gente. Esa es mi humilde opinión. Y yo creo que también la música de Guns N' Roses es, no sé, es más para todos los gustos, ¿no? Quizás Metallica, hay ciertos temas que se amoldan también a eso, pero hay otros que quizás piden un oído más, por supuesto, si más Andres, especializado. Si Guns N' Roses toca aquí Back of Beach, seguro que para el público familiar que entienda un poco el inglés va a ser estupendo, Gonzalo. Perfecta, sí, sí. No, hombre, te digo que porque los otros tienen temas que son muy metaleros, ¿eh? Que hay que estar ya, vamos, de escuchar esa música para apreciarla bien. Y digamos que los temas de Guns N' Roses yo creo que llegan por el estilo musical a un público más amplio. A ver, Gonzalo, yo sí, no creo que haya familias haciendo picnic en ninguno de los dos casos. Pero no familias, yo te digo que Guns N' Roses se adapta a más públicos. Yo lo que creo. Sí, pero hay un grupo que está totalmente decrépito y hay otro que está a lo mejor al 60%. Y el que está al 60% no es Guns N' Roses, Gonzalo, perdona que te lo diga. Lo que pasa es que problemas se enfrenta... Para traer a alguien en declive traemos a Diango, que es uno solo. Pero ¿qué problemas se enfrenta también el Ayuntamiento de Gijón? Pues bueno, que Metallica ha dicho que hasta octubre del año que viene no va a hacer otra gira. En cambio, Guns N' Roses comienza este próximo día 27 ya una gira por Hispanoamérica, que si no se pegan, allí el señor Duff, Slash y... El nombre de Pluff. Pues quizás pues continúe por Europa. Sí, pero Guns N' Roses puede ir a Buenos Aires, donde una vez se tiró y dejó cabo a uno porque sacó una cámara de fotos. Sí, cuando puede. Sacar una cámara de fotos era delito. Sí, sí, sí, sí. Y eso lo tenéis todo en YouTube, tenéis vídeos en los cuales encontráis todas las discusiones de Axl Rose y las peleas de Axl Rose con el público en conciertos en directo. Pues nos vamos con otra versión, pero esta vez de Metallica, y como veis aquí tampoco hemos llegado a ningún acuerdo, a ningún resultado. Seguro que mañana en la Hora Tolf continúan con este debate. Hola, soy Luis y a mí me la sudan los heavies. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues entramos contando directamente ya con la sintonía de Campeones Morales del motor. Un nombre que no sé por qué damos, si todo es sabido que el coche Fernando Alonso no tiene motor. O sea, Fernando Alonso hace un acto de fe todos los fines de semana. Sí, sí, la verdad es que, pues, hay que darle, yo creo, una piruleta y una lata de casera cola, porque es cierto que más punto honor que él no tiene nadie. Y esta semana la gira iba a Japón, la cuna de Honda, el suministrador de motores de McLaren. Y después de haber penalizado 30 puestos en el Gran Premio de Malasia y haber tenido que salir desde el mar de Java para no tener que cambiar el motor delante del público, de los tifosi japoneses o como se llamen. Es verdad, Gonzalo, ¿cómo son los tifosi japoneses? No sé, igual pero con los ojos más cerrados. Es una pasión desbordada. Bueno, el caso es que llegaron a Japón y dijeron: esta va a ser la nuestra. ¿Y tú qué piensas, Gonzalo? ¿Lo que fue la de ellos o no? No. Esta sección tiene menos misterio que que un guión de Sálvame. Los aficionados japoneses que gritaban moto, moto, como la otra, ¿eh? Pues el caso es que Fernando Alonso en los entrenamientos los hizo así un poco a la remanguille y en la carrera no estuvo demasiado fino tampoco. Y a pesar de que derrochó casta, garra, coraje, punto honor, no pasó del 16º puesto. ¿Cuántos eran en carrera? Tenían 17. Ah, sí. Y para la posteridad dejará una conversación con sus mecánicos o con su ingeniero de pista. No está mal para ser un motor de GP2. Y en el muro decían: empuja, empuja. Y dijo: ¿con qué ruedas? ¿Y qué papelazo hizo Carlos Sainz, el delgado? Que quedó un puesto por delante de Fernando Alonso. Hombre, van juntitos, haciendo país. Pero si no llegará muy lejos, mira, ha llegado a Japón. Y hasta aquí llegó Campeones Morales. La semana que viene más, o no, aquí, en Asbury Park. Straight face for today, and I'm sorry. Bueno, Nacho, hoy recuperamos otra de esas bandas que no superaron el paso del tiempo. Poca gente, digamos, de los más jóvenes saben quiénes eran estos Humble Pie, que son los... Me dice Pai, pero bueno. Pai, perdón, de los protagonistas de la parte final de nuestro programa de hoy. Un supergrupo británico, ya sabéis lo que son los supergrupos, si no lo sabéis, buscad en nuestro banco de podcast, que ahí tenéis un programa especial supergrupos, pues formado por Steve Marriott de Small Faces, Peter Frampton de The Here y Greg Ridley de Spooky Tooth. Comenzaron su carrera ya por el 69 y duraron más o menos con algún que otro altibajo hasta principios de los 80. Después intentaron varias veces resucitar el grupo y la cosa no fue bien. Pero nos dejaron un puñado de discos, la verdad, estupendos y fueron evolucionando en su sonido desde el blues rock con trazas folkies, pues hasta el hard rock y a ser considerados, como no, uno de las bandas precursoras del heavy metal, pues junto a otros como Black Sabbath y Deep Purple. Como siempre, la mejor manera de defender un grupo de estos, de conocerlos, pues es escuchando más música. ¿Y qué tenemos por ahí, Nacho, para escuchar esta noche? Pues después del Bang, que era el tema con el que abrimos este bloque final del programa, escuchamos ahora Heartbeat. Y os, bueno, si queréis más información, ya sabéis, tenéis la Wikipedia. Y si no, Gonzalo os contará algo a la vuelta de estos 2 minutos y medio. Años más tarde, pues Peter Frampton los dejaría para irse en solitario y tener una destacada carrera en la que ha colaborado con un montón de artistas, entre ellos pues los Bee Gees, Pearl Jam, o sea, con de todo. Y para sustituirlo, pues se llaman a distintos artistas que colaboran con la banda, entre ellos Stephen Stills, de Crosby, Stills, Nash & Young. Y se nota, ¿no? Por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar a continuación. Por cierto, este Heartbeat que acabamos de escuchar ahora, pues es una versión de un clásico de Buddy Holly, para que veáis que esta gente pues también tenía bien presente pues la música que se había hecho anteriormente a la creación de este estupendo supergrupo británico Humbly Pie. Bueno, pues después del Harvey te escuchamos, Gonzalo, si te parece bien. 30 días en el agujero. En el agujero, con la colaboración, o sea, de Stephen Stills. La Stephen in the Hole. Bien, casi. Iba a hacer un chiste malo, no lo voy a hacer. Sí, agujero, sabe Dios lo que habrás pensado. Sonido más gospel, Gonzalo, con eso. Pues sí, esas, pues algunas de las influencias que aportó en sus colaboraciones en Stephen Stills, en este álbum Smoking del 72, quizás el álbum más recomendable de la banda, junto con el que vamos a cerrar el programa de hoy, que es un álbum en directo también del 72, que lleva por título Eat It. Por cierto, estamos llegando una vez más al final del programa. Como siempre, el tiempo se nos echa encima y es cuando tenemos que recordar que en los controles y al micrófono, siempre con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y además pendiente y de las redes sociales ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución en el guión, y hoy trayendo polémicas al programa Gonzalo Martínez. El tema que escuchamos antes también recordaba un poco a los Rolling Stones. Había ahí esos coros también y demás que recordaba un tema clásico que, por cierto, también versionean en ese álbum en directo que os recomendábamos antes. Y vamos a cerrar el programa de hoy pues con una versión de los Rolling Stones a cargo de Humbly Pie. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, Nacho, más y mejor. Aquí, donde si no, en Asbury Park. Hasta la semana que viene. Adiós.